vi que ya encontré. Mira, nena, le concedí mi felicidad. Las señales de Radio Universidad Veracruzana en línea y 90.5 FM presentan la revista Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Martes 6 de diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá y nosotros por acá muy contentos, como siempre, de poder platicar con ustedes a través de estos entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y desde luego a través de nuestra página de la universidad www.v.mx. Nos encuentra usted de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9:30, un minuto antes. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a este programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Una mañana brumosilla aquí en la capital del estado. Se supone que va a despejarse y que vamos a tener hoy solecito, hoy, mañana y el jueves, de miércoles para jueves, el jueves sobre todo y el viernes, nortazo ya un poquito más fuerte, de esos como de 90 a 100 kilómetros allá en la costa donde usted nos escucha, saludos a Veracruz, a Boca del Río, a todos aquellos lugares donde llega la señal de Radio B, sobre todo en el estado de Veracruz. Pues qué bueno que estamos juntos. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, Chuchi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, ¿cómo te va, Lupita? Buenos días. Francisco Javier Guevara, Guevarín, gusto en saludarte. Santiago, también Fermín, nuestro administrador. Hoy es martes, hoy viene nuestra comentarista Rosa Isela Sánchez. Ernesto Colindot, coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, y Carlos Romano, con el gusto de poder platicar con ustedes a través de estos micrófonos. Estamos comenzando. Tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117 para lo que ustedes quieran. Me da risa María Soledad, tuitera revistera, dice, sé que ya voy tarde al trabajo cuando me agarran chiflando el opening, le dice a la rúbrica de la revista. Córrele María Soledad. El doctor José Cortés, lo saludamos con mucho gusto, también tuitero revistero, Miguel Flores, Elvira Sarabia. El día de ayer estuvieron llegando todavía... Bueno, primero una disculpa porque no pasamos todas las llamadas que nos llegaron cuando tuvimos la plática aquí con Sara Ladrón de Guevara. Fueron muchas porque llegaban de todas partes. Las que llegaban a Comunicación Universitaria, las que nos llegaban a nosotros, las que le llegaban al coordinador. Entonces, ya cuando terminamos y nos fuimos al cafecito, pues todavía... había ahí algunas pendientes que ya nos sacamos, todas de llamadas de para saludar a Sara. Alguna persona por ahí habló de la admiración que siempre le ha tenido, no solamente desde ahora. En fin, que estuvo bien. Miren, generalmente cuando pasa esto se trastoca un poco la dinámica del programa, pero creo que la plática fue amena, no fue una plática... esas que luego suele ser un poco aburridas, ¿no? Para el público en general, cuando entrevistas a un funcionario, ¿no? Y ese funcionario se maneja más políticamente y cuida mucho lo que dice y ya saben, ¿no? No, aquí no. Aquí con Sara, pues, fue muy sincera en todo lo que planteó, incluso a la pregunta de que si pensaba continuar en otro periodo, pues dijo que sí, ¿no? No empezó con que, bueno, pues no sé, habrá que respetar los tiempos de la Junta de Gobierno. Ahorita estoy pensando solamente en la universidad. No, sí, no, sí quiero. Pues sí, ¿cuál es el problema, no? Y tengo propuesta y ya aprendí y está bien, ¿no? Entonces esas cosas me parece, y según los comentarios de la gente, hicieron que fuera pues una plática. Eso, una plática, no una entrevista, ¿no? Entonces, pues estuvo bien y ellos se fueron también muy contentos con la promesa de regresar pronto, pues ya será el otro año, pero bien, entonces, de todos modos, las llamadas que llegaron posteriormente o que llegaron durante, pero que ya no salieron al aire, se las hacemos llegar a Comunicación Universitaria. Muy bien. 8:10, las 8:10 aquí en la revista. Toño Quinto. Gracias, Toño. Él tiene incluso una página en donde habla sobre coloquialismos y estos temas con los que luego solemos iniciar el programa. ¿De dónde viene el don y la doña? Nos plantea Toño. En, en una página que es www.elhorizonte.mx, opinión diagonal Arturo, guión Ortega Morán, 24-3005, está muy largo, mejor se los cuento yo. Para referirse a papá y mamá, los chavos suelen decir los jefes, mi jefe. En México y seguramente en otros países, en Argentina les dicen mi viejo, ¿no? Voy a lo de mi viejo o voy a lo de mi vieja, que son papá y mamá. Pero bueno, acá son los jefes, mi jefe. Se quejan de que su jefa los obliga a recoger su cuarto. Pues sí, invariablemente. Y de que su jefe no los dejó ir a un baile. No está mal el uso de estas palabras después de todo, pues es una forma de reconocer que en casa el don y la doña son quienes le marcan el paso al resto de la familia, o al menos eso es lo esperado. Esa reflexión nos invita a conocer algunas huellas que en lenguaje ha dejado este antiguo rasgo cultural. Dicen los estudiosos del lenguaje que hará unos 8.000 años, en una zona de lo que hoy es Turquía, se estableció un pueblo cuyo hablar dio origen a una amplia familia de lenguas llamada indoeuropeas, ¿sí? Porque se extendieron tanto en Europa como en Asia. Y una de las palabras primigenias que tenían era dem, D-E-M, dem, que cerraba el concepto de tejado o de casa. Y es justo esta voz la piedra sobre la que se construirá nuestra historia. De esta raíz dem, en latín, surgió la voz domus, conservando el significado de casa, aunque en Roma estos domus no eran cualquier casa. Se trataba de edificaciones que habitaban los grandes señores con sus respectivas familias. Es de anotar que para ellos la familia incluía además de los parientes a toda la servidumbre, incluso los esclavos. Así que ya se imaginarán el tamaño de la casita. Es también relevante que la palabra familia tenga origen en famulus, esclavo o sirviente. Esto da una idea de lo que la familia representaba para el señorón de aquella época. Por ser los jefes del domus, a los grandes señores en Roma se los llamó dominus, y de ahí derivaron voces que guardaron el concepto de poder de estos individuos, como dominio, dominar, o sea, tener control, predominio, tener poder, superioridad, domar, someter, amasar, hacer dócil a un animal. Y otro es domeñar. Mira, sí, sí, está interesante esto. Domeñar, una voz poco conocida que encierra los mismos conceptos de someter o rendir. Y con el tiempo la palabra dominus se fue modificando hasta dar origen al don, que en castellano anteponemos al nombre con sentido reverencial. Aquí usamos mucho en Jalapa, en Veracruz, sobre todo en Jalapa, el don, ¿no? Más que señor. Don Ramón, don Pedro, o incluso sin nombre, ¿no? O sea, don, gracias don, pásele don. Del mismo origen es la palabra dueño, una otra corrupción de dominus. Pero esta palabra enfatiza el sentido de poseer, por las buenas o por las malas, como se percibe en el verbo adueñarse. También a las principales mujeres del domus se les concedía participar en el ejercicio del poder, y a ellas les llamaban dominas. De ahí en castellano nos quedó el de doña, que hoy aplicamos a las señoras mayores. Y las dueñas, que son propietarias de bienes y voluntades. Y María Félix. Otras voces femeninas que derivaron de domina y que conservaron el concepto de alcurnia son dama, damisela, del francés damiselle, señorita, y doncella, que comúnmente se aplica a una muchacha virgen. Ya en otro contexto, la palabra latina domus, o sea casa, acuérdense, se manifiesta en las palabras dominio, lugar donde está la casa, mayordomo, el sirviente principal del domus doméstico, lo que es propio de la casa. Y a tiempos más primitivos nos lleva la voz domo, que puede ser un domo, ¿no? Una cúpula, un artefacto transparente para colocar en el techo, o haciendo las veces de techo, evocando el primigenio significado de techado. Y otra muy singular, el duende, dueño de la casa. Y también finalmente, es interesante que la antigua palabra dem, casa, en griego, dio la voz despotea, señor de la casa, que como el dominus romano ejercía poder y dominio en la familia con modos no muy buenos. Gracias, Erandi. Porque por algo de ahí nos quedó la voz déspota, ¿sí? Y cabe también decir que al séptimo día de la semana los romanos lo llamaban solis dies, día de sol, pero con la llegada del cristianismo el sol tuvo que ceder su lugar al Señor y entonces se dijo Dominus Dies, y de ahí ha quedado que hoy puedan, que pueda despedirme de ustedes deseándoles un feliz domingo. Muchas gracias, Toño Félix, está muy padre esto. Bueno, mañana vamos a tener examen, muchachos, así que estén preparados mañana, porque vamos a tener examen de esto. Bueno, obra del canto del matadero basada en Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ah, del maestro Abraham Seransky. Pues esto va a estar muy bien. Obra de canto del matadero basada en la fuente, en Fuente Ovejuna. La famosa obra de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, de donde surge la famosa frase de ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Refiriéndose a que fue el pueblo, ¿no? Esto va a ser martes a jueves a las 8 de la noche. Martes a jueves a las 8 de la noche. Viernes, sábado y domingo a las 7. Viernes, sábado y domingo a las 7. ¿En dónde? En el Auditorio Torre La Fam de la Unidad de Artes, y nos manda saludos Abraham Mendoza. Bueno, muy bien. Siempre Abraham Seransky referente en el teatro, y creo que cualquier cosa que presente siempre es muy atractiva Abraham Seransky. Bueno, pues muy bien. Esto es por acá. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18. Bueno, pues vamos a enviar el pésame al doctor José Alberto Zabaleta del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Es investigador de la UB, lamentamos el fallecimiento de su padre el día de ayer, en Martínez de la Torre, descanse en paz. Y Alfredo, le mandamos a él y a su familia pues un abrazo, entre otras personas, Lupita Páez, que trabaja ahí con él. Bueno, pues también me enteré ya muy tarde, porque perdí contacto con él, del que fue delegado del ayuntamiento en la época de Reinaldo, de Juan Manuel, que fue presidente de Jico en varias ocasiones. Un tipazo, una persona de lo más íntegra, que cuando lo condicionaron para seguir trabajando en el gobierno estatal, le dijeron, pero pues tiene usted que cambiarse al PRI. Dijo, no, pues discúlpeme usted, muchas gracias por el trabajo, pero yo no puedo, usted sabe que yo soy perredista, le dijo al secretario que le iba a dar el trabajo, ¿no? Después de que terminó ya la gestión en el ayuntamiento, dijo, discúlpeme, pero yo soy perredista, yo trabajo para usted con todo gusto, pero de ahí a que haga yo proselitismo por un partido que no es el mío, discúlpeme, pero no, una persona de una pieza. Pero me acabo de enterar ayer por conducto de otro amigo, Juan Marín, que también fue delegado en aquella época y que ahora es director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, pues esta noticia que yo no sabía. Un abrazo y saludos también para el otro delegado, mi amigo Fidel Cruz, a quien saludo con mucho gusto, y ese la pasó también muy difícil con una cirugía, pero ahí anda. Ya no sé ni por qué me metí en... por el pésame, vea, al maestro Zabaleta. 8:20, las 8:20, encontré un artículo sobre un poeta que admiramos mucho, mucha gente, que es Federico García Lorca. Y anduvo en Nueva York y anduvo en México. Y Bodio Escalante, en la jornada semanal, nos habla de que en 1929, el año en que Luis Buñuel y Salvador Dalí filman y estrenan Un perro andaluz, Federico García Lorca, quien había convivido con ellos unos años antes en la residencia de estudiantes en Madrid, visita por primera vez la ciudad de Nueva York. La experiencia de Babel de Hierro equivale a una catatonia transformadora. Ahí escribe él que sin duda su más poderoso libro de poemas, o sea, Federico García Lorca, y también el más vanguardista, es decir, poeta de Nueva York. Lo angustian y lo maravillan a la vez los enormes rascacielos y la geometría implacable de las máquinas que someten y trituran al hombre sin ninguna conmiseración. Y él que viene de la provincia, ¿no? Es decir, su poesía tan española, tan provincianamente española en el buen sentido, no muy cosmopolita, digamos, pues de pronto se ve deslumbrado y apabullado también por lo que significa Nueva York, ¿no? Entonces toma clases de inglés en la Universidad de Columbia, pero lo que deja una huella profunda en él es la experiencia inesperada del crack. No la droga, desde luego, sino el crack financiero. La primera gran crisis del capitalismo mundial sorprende a propios y extraños. De un día para otro, pérdidas billonarias, miles de hombres desesperados, suicidios, algunos de ellos se tiran desde lo alto de los edificios en la desesperación, ¿no? Las acciones de un día para otro valen menos que el papel en el que están impresas. Los ahorros acumulados durante años se convierten en polvo. Esta experiencia de Nueva York radicaliza la posición anticapitalista del poeta andaluz, que fue asesinado, como usted sabe, en Granada por Franco. Lo expresa tal cual Federico en un comentario a su propia poesía. Él decía: lo impresionante por frío, por cruel, es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio se siente como ahí la ausencia del espíritu. Manadas de hombres que no pueden pasar del 3 y manadas de hombres que no pueden pasar del 6. Desprecio de la ciencia pura y valor demoníaco del presente. Como contraparte, Harlem, el barrio de los negros, pues lo fascina y le contagia su ritmo de jazz. Gracias a la intermediación del pintor Gabriel García Maroto, se hace amigo de Antonieta Rivas Mercado, quien lo describe como un ser angélico, preocupado por la pureza y por Dios, y a la vez como un chiquillo malcriado que se vuelve respondón cuando algo no le simpatiza o le gusta. No me parece desdeñable este retrato del poeta. Rivas Mercado lo ve así. Dice María Antonieta, decía: un extraño muchacho de andar pesado y suelto, como si le pesaran las piernas de las rodillas abajo. De cara de niño, redonda, rosada, de ojos oscuros, de voz grata. En más de una ocasión se habrían reunido en tertulia en casa del pintor Emilio Amero. Ahí García Lorca les leyó algunas de sus obras teatrales, les recitó sus poemas más recientes, les cantó canciones de toda España. Y Antonieta Rivas Mercado está impresionada y asegura que hará la traducción de los dramas de Lorca al inglés y que intentará que se monten en Estados Unidos. Le desgrana este elogio. Dice: sé que como contribución al teatro moderno es lo más importante que ha escrito. Muy bien. Pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25 aquí en la revista. Le pregunto al maestro Chuchín si estamos listos. Dice que sí. Vamos y regresamos. vista. Música española de la época de oro. Esto es lo que escuchamos musicalmente para iniciar la revista. Son las 8:30, 8 de la mañana con 30 minutos. Teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Nos preguntan por los podcasts de Cine Radio. Están en eso. Están en subirlos para que puedan descargar las cápsulas de Cine Radio. No sé si ya están ahí en el menú, pero no tarda mucho, Oreo Derby FG2 dice: buen día, Mr. Romano. ¿Por qué en todas las oficinas de gobierno hay una foto del gobernador o presidente municipal? ¿Cuál es la razón? Pues exactamente no sé, pero me lo imagino. Yo creo que viene de la época de los grandes caudillos de la Revolución. Por ejemplo, ya cuando se institucionaliza, sería como a partir de Obregón o de Calles, ¿no? Estos grandes caudillos que luego fueron elevados por la misma gente a tlatoanis, a semidioses, ¿no? Y entonces es una manera, si lo decimos decentemente, pues de reconocimiento y una muestra de fidelidad al jefe, ¿no? Que en este caso empezó con los presidentes, y en la otra, si usted quiere, pues también de barbería, ¿no? Pues evidentemente. Y entonces, pues ya se hizo esa costumbre. No sé si es exactamente el significado, el origen, pues yo supongo que sí. Y es una cosa de lo más molesta, ¿no? Porque además deificar así a los funcionarios, a los presidentes, a mí se me hace lo más absurdo, ¿no? Pues es un empleado como con otras responsabilidades, pero nada más. Entonces yo no sé por qué estamos dados a tenerlos allá en un altar y en un nicho y tener fotografías en todas las oficinas. En este caso, bueno, de la presidencia, y si no, pues del gobernador en los gobiernos, y hasta de los presidentes municipales. Pero pues es algo que alguna vez se tendrá que erradicar, porque ya sabemos cómo nos pagan, ¿no? Generalmente. Bueno, y si no es así como les dije, que la patria me lo demande y me dicen cuál es el origen correcto. Ahí en la FIL de Guadalajara, que ya terminó, Fabricio Mejía Madrid, que es un escritor, es un buen escritor, es más cronista. Alguien dijo que podría ser el sucesor de Monsiváis, y se me hizo así como, bueno, como chocante, ¿no? Empezar a hacer comparaciones, pero de que es un buen cronista, sí lo es. Y presentó un libro que se llama 42 metros cuadrados. La forma como está escrito, ahorita les voy a dar una muestra, mueve a risa por la forma, pero realmente no es risible porque son situaciones en las que viven muchas familias, sobre todo en grandes ciudades como la Ciudad de México. De vivir en pues prácticamente en unos huevitos, en unos cuantos metros cuadrados, por eso así se llama 42 metros cuadrados el libro. Y, por ejemplo, aquí encontramos estos pequeños departamentitos mini, pero normalmente para estudiantes, ¿no? Pero en otras ciudades, como en México, hay familias que viven ahí, en ese hacinamiento, ¿no? En donde la estancia, por ejemplo, que incluye la cocina, pues es del tamaño de una recámara normal. Y la recámara, que normalmente es una nada más, en estos mini departamentos, pues es un poquito más grande que un elevador. Y él empieza su libro así, dice: nunca tuvimos una casa, porque eso es autobiográfico, ¿no? Y mucha gente se identificará con él. Nunca tuvimos una casa, siempre en departamentos. Unos con pasillos, otros acomodados, en centímetros cuadrados, unos tan chicos que las ratas adentro ya nacían encorvadas, es lo que les digo, ¿no? Otros tan diminutos que necesitabas bloqueador solar para freír papas. Incluso vivimos en uno en el que el excusado estaba debajo de la regadera. Durante un año no compramos papel de baño. ¡Guácala, qué asco! Cuando vives en tan pocos metros cuadrados, la vida ahí es una mudanza perpetua. Mover el comedor para abrir la puerta de la cocina, tender la ropa mojada dentro del closet desalojado, ¿no?, de la ropa seca, brasear sobre muebles para alcanzar la anhelada orilla del perno de la ventana y abrirla y que entre un poco de aire. No mucho porque no cabe, ni el aire. Todo topa. Te golpeas con cada mesa, silla, basurero, pared, con todo vas pegando. Al departamento no lo habita el eco, sino las esquinas. En las casas se escucha el espacio. En los departamentos se toca. En las casas miras el camino hacia otro cuarto. En los departamentos siempre, siempre algo se te atraviesa. Para mí el hogar como carrera de obstáculos encarna la derrota de mis padres. Ellos crecieron en casas y vivieron en departamentos, suspirando por el fin de los tiempos. ¡Ay, el día en que podrían comprar una casa y regresar a sus propias infancias, que por lo que sé eran de insultos, amenazas y golpes! Pero bueno, cada quien regresa lo que puede. Es muy distinto ser abofeteado por tu padre y luego correr a tu recámara que sentarse a llorar justo en la esquina de la agresión por ser un departamento tan pequeño. Bueno, me quedo, estoy pensando en la gente que vivía en provincia, en casas, incluso amplias, y que se fueron a vivir a la ciudad, en este caso a la Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces, pues imagínense, dejaron sus casas para vivir en hacinados en departamentitos de interés social. Por eso cuando la gente se pelea dentro de los departamentos, no tarda en salir azotando la puerta de entrada. Afuera es el único resquicio de la fuga. Yo estoy resignado a vivir en lugares donde para remangarte la camisa necesitas abrir una ventana. Nacemos y morimos. Ninguno es voluntario. Vivir en unos pocos metros tampoco. Las ilusiones están perdidas. Ah, recuerdo a mi madre obligándonos un domingo a circular por las colonias ricas de la ciudad para apuntar todos los números de teléfonos de casas en venta. Ay. Circular con colores distintos los anuncios del periódico. ¡Ganga! 5 recámaras principales, cocina integral, sala y comedor grandes, baño imperial y jardín, 4 estacionamientos, cuarto de servicio, cuarto de televisión, jacuzzi. ¿Qué es jacuzzi, mamá? ¿Jacuzzi? Son unos peces salvajes de Japón. Ah, no teníamos dinero ni para el alimento de los cruentos jacuzzis. Pero las ganas no nos faltaban. Apuntar teléfonos, por ejemplo, era una enseñanza en la ilusión más boba que existe, el optimismo. Ay, después de los primeros precios al contado y con préstamos, luego de los cálculos de vender el coche y la lavadora y cuánto nos darán por el estéreo y venir un leve regateo optimista en el teléfono. Es lo menos, oiga. Las casas inalcanzables se transformaban en otro departamento, en alquiler. Las viviendas, como todo, tienen la cualidad de volver a ser novedades a la vista de quien las mira por primera vez y de convertirse en basura conforme pasa el tiempo. Todos recordamos alguna vez quienes sufrimos estos cambios frecuentes de casa, ¿no? En nuestra niñez y juventud. Lo rico que era, ¿no? Despertarse un día y despertarse y ver cómo entraba la luz del sol, porque todavía no se ponían las cortinas, y el olor a pintura, porque estaba recién pintado el departamento, chiquito y feo, lo que ustedes quieran, pero pintado y ¿sí? Y entonces levantarse y ver todas las cajas, porque todavía no se desempacaba, y luego la emoción de salir a ver, en el caso de los niños, a ver si había niñas, o a ver si había niños como pues para ser amigos, o a ver, ve a ver dónde está la tienda, ¿no? O a ver dónde está la carnicería, o a ver dónde está, y entonces todo era muy, tenía que ver mucho con la ilusión, que efectivamente pues con el tiempo se va desgastando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice, a mí me daba más o menos igual, dice Fabricio Mejía Madrid. Desde entonces encontraba un rincón donde hablar solo y quedito. Ya sabía que mis padres estaban seguros de que tenía algún padecimiento psiquiátrico producto de haber ingerido cientos de aspirinas por el cordón umbilical. ¡Qué bárbaro! Y ser cada vez más raro. A mi padre le daba lo mismo dormir en un lugar que en otro. El problema era mi mamá, que pasaba todo el día allá adentro, ¿no? Primero, por supuesto, inventaba un mapa mental de cómo aprovechar mejor el espacio. Urdía cambios de sala, recámara, nuevas lámparas, una televisión menos gorda. Era un plan que, como dependía de los ahorros de mi padre, pues resultaba irrealizable. Venía entonces un periodo de algunas semanas en que limpiar era lo más parecido a comprar algo nuevo. Se pulía, tallaba, mojaba, aspiraba. Era lo mismo, pero en otro lugar. Secas las cosas, se veían igual que antes, y quizá más desgastadas. El fracaso de la renovación comenzaba a extenderse hacia afuera. Las cucarachas eran las primeras. Ah, pues gis chino, con eso las matas. Mi madre casi salivaba ante la idea de que estaba hecho a base de cristales cortantes que degollaban a cada insecto que osara entrar. Masking en las juntas de las ventanas, jergas en las puertas, insecticidas preventivos, mallas protectoras, cordones de yute, estratégicamente colocados a la mitad del pasillo o en la entrada de la cocina. Luego, una involución de esas mismas defensas. El pesticida nos hacía daño a los pulmones. Entonces, los cristales volaban y nos podían cortar la tráquea. Y una vez más, los pulmones, las jergas, acumulaban polvos alergénicos. Las mallas y los cordones podían ser traspasados si las cucarachas eran recién nacidas. Chihuahua. De pronto, el departamento pasaba de una fortaleza defendible a la choza más vulnerable, arrasada por el huracán de las desventuras. Posibles. De las desventuras posibles. Supongo que para no matarnos, mi madre se desviaba de seguir regañándonos a mi padre y a mí por patear desinteresadamente el cordón de yute o dejar mal puesta la jerga debajo de la puerta, y la emprendía ahora contra el exterior, o lo que ella llamaba el rumbo. Es que en este rumbo. Y empezaba con los vecinos de arriba, que arrastraban muebles en las madrugadas o ponían música a todo volumen. Su combate por el silencio involucraba tarde o temprano a los policías. Conocía a muchos vigilantes recién despertados, rascándose debajo de las gorras, y sus distintas formas de abordar el apaciguamiento vecinal. La música o el jaloneo mobiliario cedían un tiempo y de pronto volvían. Supongo que mi madre se iba quejando, o más bien se iba quedando sin energías para reclamar, y un día el rumbo ya eran las calles que nos circundaban. Luego también es bien bonito cuando a las 6 de la mañana se oye la campana de clink, clink, clink. Esto, no campana, sino le pegan al gas, ¿no? El gas. Y luego ponen una musiquita, ¿no? Y si tu ventana desgraciadamente da para la calle, en este caso desgraciadamente, pues ya te despertaste. Así te hayas acostado tarde por estudiar o por lo que sea, o por trabajar, pues ya a las 6 estás despierto porque ya te despertaron, y al rato ya llegó el de la basura, y al rato ya llegaron tamales, y así te la pasas. Vuelvo a lo que dice Fabricio Mejía, todos tenemos una historia. Siempre peligrosas, sucias, infelices, recuerdo que varias veces me hizo ver por la ventana para señalarme el lugar del riesgo. ¡Afuera! ¡Está el riesgo! ¡Hay robachicos! ¡Y hombres a los que les gustan las mujeres embarazadas! A los 6 años y hasta la fecha, no sé qué quiso describir, pero el miedo al exterior se asentó en mí. Crecí sobresaltado, mirando para todos lados, atento a la jauría que acecha. Es México después de todo, un lugar en el que todos estamos convencidos de que el otro cualquiera va a abusar de su poder en cualquier instante. Luego le seguimos porque trae otra, bueno, parte de la misma historia, pero otras situaciones. Le digo que está como, te da risa por la manera como está, y si alguna vez todos, yo creo que la mayoría pasamos por este tipo de situaciones, de mini departamentos y todo, pues sí, se acuerda uno, ¿no? De esas circunstancias que te mueven a risa, pero pues no es nada agradable, ¿no? Sobre todo cuando son, digo, si vives solo con una pareja, pues puede pasar, pero ya más, ¿no? Imagínate con hijos. Si todavía hay gente que tiene hasta perro, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué hora es? Son 13 minutos. 13 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Vamos entonces con otro poquito de música y luego. ¿Rosa Isela ya llegó? ¡Ah, ya llegó! ¡Ya está aquí! Bueno, música y Rosa Isela. Kosha kupinda yekusua, gua yekufara ino kosha kupinda yekusua. Rekandi fare inguwa yacho, rekandi tambe ndiyo nguva yangu. Reka zvakadaro nguva yemafaro, siya nditambe inguva yangu. Inguva yangu, inguva yekufara ona mukoma, inguva yekufara huya mudiwa, inguva yekufara shuwa mukoma, inguva yekufara huya mudiwa. Shikaita se uri mwana wa mai, inguva yekufara shuwa mukoma, shikaita se uri mwana wa mai. Continuamos en la revista. La posverdad. Ok. Bueno, ¿cómo estás, Rosa Isela? Hola, buenos días. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Chuchi. Muy bien. Llegando a tiempo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos bueno. A ver por cuánto tiempo. Muy bien. Yo creo que un buen rato. Por lo menos lo que resta del año, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, el día de ayer estaba escuchando que estaban hablando sobre estos famosos hoax, estos engaños, fraudes, ¿Cómo se llaman? Hoax. Se escriben H-O-A-X, es una palabra inglesa. Hoax. Ajá, y significa, si en el diccionario lo encuentras como fraude, timo, engaño, su traducción. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, es un excelente momento para llevarles a los revisteros un documento que acaba de ser publicado recientemente. Pero antes de eso, nada más déjame retomar un poco sobre esto de los hoax. Uh-huh. Y decías ayer, ojalá tuviéramos algunas recomendaciones para poder identificarlos y saber qué hacer cuando los encontramos. Pues, sí. Pues principalmente estos mensajes que son fraudes, viajan por cadenas, ahora por las redes sociodigitales, son masivos, son de una que manera... no trae fuente, no está firmado. Virulenta, claro, esa es una de... Ahorita vamos a ver cómo lo reconocemos. Vienen en forma de alertas de virus, de cadenas de solidaridad, de cadenas de la suerte, de métodos para hacerte millonario, de regalos de compañías, leyendas urbanas, pero lo que apelan es a conmover principalmente. Uh-huh. Se usan principalmente para robar emails, para después propagar virus, para mandar mensajes suplantando identidad, para mandarte otros hoax, para manipular la opinión pública. ¿Cómo lo reconoces? Tú lo decías, pues son anónimos, no tienen firma, obviamente, para evitar repercusiones legales, no citan fuentes y no tienen fecha. Y son escritos con un lenguaje muy fácil para que pueda ser difuminado por donde sea. Y su éxito se basa principalmente en cuán morboso, cuán generador de miedo y cómo encaja en el entorno. Entonces, en eso principalmente se basa, ¿no? Y son muy virales. Probablemente hemos recibido docenas de estos mensajes. Hay empresas que se han dedicado a hacer análisis sobre cuánto tiempo pierden sus trabajadores y llegan a tomar decisiones incluso de quitar el email, ¿no? Porque son horas perdidas. Es por eso que se recomienda que poner filtros en tus correos electrónicos para que solamente deje pasar aquellas cuentas que tú conoces. Probablemente has recibido aquellos mensajes ahora también por WhatsApp de que WhatsApp va a ser ahora de pago. Sí. Reenvía esto a tantas personas antes del día tal. Bueno, aquí ya pusieron de que tales teléfonos de tal marca ya no van a tener WhatsApp ya al rato. También, ¿qué es un, pues no sé, puede ser, no, no sé. No, también, eso es verdad, uh-huh. A mí sí. Pues es lo que te digo, o sea, que es verdad, sí es verdad y que no. Claro, porque mi teléfono, mi viejo teléfono empezó hace unos 6 meses a mandarme. Te obligan a cambiar por más que tú no quieres gastar y no quieres hacer más basura tecnológica. Y mi aparato telefónico empezó a mandar, que tuve que hacer, bueno, después sufrí un grave accidente y tuve que cambiar de aparato, pues. Pero seguramente te llegó aquello. Cuéntanos lo del accidente. No, eso luego lo contamos. Bueno, también el clásico mensaje de lo pasaron en la tele, reenvíalo. Hotmail va a cerrar, anunciaron en el noticiero. Son de diversos tipos, hay una variedad tremenda. Lo que puede uno hacer cuando se encuentra estos mensajes y te rompe el corazón porque te dicen que van a sacrificar a los perritos si no los adoptas, que después a veces la gente termina llamando a los dueños, a los supuestos dueños y resulta que te los quieren vender. Bueno, muchas veces este tipo de mensajes, si tú lo googleas, en estos nuevos verbos, ¿no? Si lo metes al Google y haces una búsqueda sencilla, probablemente vas a encontrar información más sobre el tema que te están compartiendo. Y algo muy importante, te llega, identificas algo con estas características, no lo reenvíes. Hay demasiada saturación informativa, entonces lo evitemos. Y esto también aplica para las noticias que luego son falsas, que andan circulando muchísimo en internet. Y la clave principal es... ¿Ves una noticia? ¿Te impacta? Ok, primero ve la fuente. ¿Quién lo está enviando? O ve otro medio, ¿no? Claro, espérate Porque un si momento. Si nada más uno lo saca, pues hay dudas, ¿no? Claro, sí, sí, hay muchos, hay gente que conozco, muy, muy preparada, pero que veo que luego caen en estas. Sí, ya cuántos han matado, ayer ponían el ejemplo de que a Chabelo lo han matado 20,000 veces ya, ¿no? Ya mucha gente conocida. Ajá, esos son los. Ya luego no sabes cuándo dicen, pues no, ya Chabelo ya se murió. Sí, sin nada, creo que todavía va a ser un ratito más. Casi inmortales, siempre. Pues bueno, a ver, no, en serio, hay comerciales desde 1956 donde ya hacía sus... No, pues si yo era niño y él ya era Chabelo, ya era grande. No comentes. Bueno, niño grande. No comentes. Y esto te lo digo porque traía precisamente el tema preparado sobre la publicidad de comida chatarra. Para niños principalmente. Entonces, ayer que salió el tema dije, pues vamos a armarlo, espero que salga. Y bueno, me encontré este documento padrísimo, que probablemente que te pediré que lo compartas con los revisteros del doctor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el profesor Raúl Trejo del Arbre, que dice: los diccionarios Oxford acaban de consagrar como la palabra del año, posverdad. ¿Y qué es? Y cita él: denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menos influencia en la conformación de la opinión pública que los llamados a la emoción y las creencias personales. A ver, otra vez más despacito. La posverdad denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menos influencia en la conformación de la opinión pública que los llamados a la emoción y a las creencias personales. Está teniendo mucho impacto, en otras palabras, digo yo, está teniendo más impacto nuestras creencias, lo que apelan a nuestras emociones, sí, que los hechos objetivos. Dice Trejo, si la gente actuara siempre a partir de consideraciones racionales, los embaucadores no encontrarían clientela, la televisión comercial mexicana no tendría audiencias, los ciudadanos no tropezarían con el mismo error al votar por los mismos, nadie creería tal vez en los horóscopos. El triunfo de Donald Trump y con él la victoria del engaño a gran escala como instrumento esencial del clientelismo político, recuerdan que la gente no siempre tiene la razón. Ese resultado electoral además subraya la crisis de credibilidad que se extiende a los principales agentes que median entre el poder y la sociedad, los políticos y los medios de comunicación. A esa proliferación de versiones falsas que terminan por imperar en las creencias de sectores importantes de la sociedad se le ha llamado posverdad. Si bien tiene 25 años más o menos que se empezó a utilizar por un dramaturgo esta palabra, retoma mucha popularidad en el año 2004 con el libro La posverdad de Ralph Keynes, donde cita Trejo. Dice, aunque siempre ha habido mentirosos, las mentiras habitualmente se decían con vacilación, con un dejo de ansiedad, algo de culpa, un poco de vergüenza, al menos un poco de timidez. Ahora, gente lista que somos, hemos llegado a crear razones para manipular con la verdad, para que podamos estar libres de culpa. A eso le llamo posverdad. Vivimos en la era de la posverdad. Y pone como ejemplos la salida de Reino Unido con el Brexit o el no que ganó en Colombia, donde dice que las partes que llamaban a votar por estas dos opciones, pues apelaban a literales mentiras, ¿no? Apelaban, en el caso del Brexit, con mentiras sobre el comercio, sobre la migración, mentiras que fueron propaladas, o también... en el caso de Colombia, por mentiras acerca de los acuerdos de paz. Dice Trejo, mentiroso siempre los ha habido en el quehacer político. Lo diferente ahora es que las falsedades así propaladas no forman parte de ningún debate, porque circulan en segmentos distintos del espacio público, principalmente en las redes sociodigitales. Las mentiras se desplazan por unos canales y los argumentos capaces de contrastarlas o refutarlas por otros. Importante aquí lo que dice Trejo, los promotores de las falsedades incluso no se proponen ni convencer ni debatir en los cauces que ocupan los grandes medios, ni con los operadores, ni con los comentaristas que podrían discrepar con ellos, no. Su objetivo son los grandes núcleos de ciudadanos descontentos y además impresionables que no confían en los medios convencionales y que se encuentran en las redes sociodigitales las versiones que quieren creer. No es una disputa por los hechos, sino por las creencias. Y pone un ejemplo, el portal de noticias BuzzFeed, hasta un día antes de las elecciones en Estados Unidos, midió las respuestas a 20 noticias, 20 notas falsas y a 20 notas verdaderas. De las 20 notas falsas, 17 beneficiaban a Donald Trump, Y estas notas salían, fueron propaladas desde portales de ultraderecha o de escándalo y tuvieron más de 1 millón de accesos, de likes, de comentarios, de retuiteos, de reenvíos, más 1 millón más que las 20 notas verdaderas que se originaron de sitios de noticias establecidos como el Washington Post, CNN, Fox News, New York Times, etc. De todas estas notas, las más populares, las notas falsas, las 5 notas falsas más difundidas fueron alrededor, se movieron alrededor de 2 millones más o menos, pero de las notas serias, las 5 más difundidas, solamente 1,500,000. Entonces, esto ha ocasionado que incluso en un editorial se le pidió al New York Times, New York Times le pide al dueño de Facebook que por favor modifique el algoritmo que permite que se nos presenten este tipo de noticias falsas en nuestros muros. Entonces le piden que por favor haga algo. Sin embargo, dice Trejo del Arbre, el problema no es la plataforma. El problema más bien es la disposición de millones de usuarios, pues sí, de creer en tales mentiras, de hacerlas suyas y compartirlas y eventualmente tomar decisiones políticas. Y aquí hace un llamado de atención muy interesante. Dice, nosotros cuando abrimos nuestro Facebook, pues ponemos a nuestros amigos y nuestros seguidores son aquellos que están, que habitualmente tienen puntos de vista similares a los nuestros. Así que envueltos en esas redes nos encapsulamos en microambientes nutridos por información, por apreciaciones con las cuales estamos de acuerdo. Así que nuestros puntos de vista y con ellos prejuicios y simpatías que ya tenemos se reproducen y generan estos microclimas. Son entornos autorreferenciales que desplazaron a ese sistema informativo de antaño que tenían los medios de información, donde ellos tenían el indispensable servicio de jerarquizar y legitimar la información que nos daba. O sea, ya no hay ese filtro que antes que tenían los medios de comunicación. ¿Pero qué hablan de verdad? O sea, ¿de mentiras o de mentiras a medias o de información tendenciosa, que esa es la otra? Porque también yo creo que nosotros caemos un poco en eso y no nada más en las redes, es decir, hay gente que leemos La Jornada y que no leemos otro tipo de periódico porque no queremos que nos digan otras cosas en las que no creemos, ¿no? Es eso, A veces ya tú eres crítico y dices, bueno, aquí están excedidos en esta nota, mi periódico favorito, o El Proceso, o lo que sea. Dices, no, aquí sí. Es eso, o sea, como dice esto, Raúl Trejo nos está hablando de que las decisiones, las creencias, o sea, hay algo más profundo a la hora de que las personas eligen por qué medios se van a informar. O sea, de acuerdo a tus creencias. Porque es lo que quiero que me digan. Claro, entonces dice, ahora, al existir redes sociodigitales que te quitan ese filtro donde aquellos medios, bien o mal, jerarquizaban y legitimaban, esto sí es cierto, esto es una mentira y no la voy a propalar, dice, pues entonces estamos en una era donde más bien hay que hacer ese mea culpa, donde estamos envueltos en esa burbuja, y lo dice de una manera, de una manera muy excelente cuando dice... Que cita para terminar a Fran Ruiz, donde dice que no estamos ante una fase definida por la posverdad, sino por el neoidiotismo. Hay que partir de este terrible reconocimiento, dice, para reconstruir un espacio público en donde los hechos no sean abrumados por las creencias. Pues sí, pues que aquí apelan, digamos, al nivel de información que tienes, ¿no? Claro. Sobre X asunto. Y claro, por supuesto, pero estamos hablando evidentemente, si no tienes información sobre un tema y pues te crees todo lo que eres más susceptible, dicen, ¿no? Claro, también pasa obviamente, nosotros mismos somos parte de, tenemos mediaciones que obviamente válgase, median entre nosotros y el medio de comunicación, ¿no? Mi edad, mi formación, mi nivel educativo, mi género, mi sexo, todo esto media para que yo ponga ese filtro y tenga ese acercamiento con el medio. Y es que a veces la frontera entre lo que sí es y no es muy tenue. Ayer estaba yo leyendo, a lo mejor oíste la nota de Bonfil, en el que revistas científicas habían planteado en un artículo que el silicio podía, a partir del silicio, y sin el carbono, es el elemento que define todo lo que es orgánico y vivo, podría a partir de ahí crearse algo vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí tiene un cierto sentido, sí, es decir, sí puede ser verosímil, y entonces en esa pequeña verosimilitud que tú puedas encontrar, de ahí te agarras y dices, no, pues sí es posible, ¿no? Claro. Entonces no es una mentira. Claro. Pero ahora te dicen, no, hey, si haces esto y esto y esto y esto y esto, posiblemente, pero eso está ahorita muy difícil de que se logre. Pero ¿no? pero aquí lo importante es que cuando estamos nosotros frente a cualquier X tipo de nota, de noticia, de artículo, nosotros primero tenemos que ver quién lo está diciendo. Es una de las primeras preguntas que uh-huh. en la alfabetización mediática tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién? Después se derivarán más, ¿no? Que irán a más a profundidad, pero es ver quién es la fuente, cuál es la fuente. Y a mí me llama mucho la atención que cada vez veo más en Facebook fuentes de las cuales mucha gente comparte cosas de verdad que son absurdas a veces. Pero cuando ves la fuente, me digo, ah, por supuesto, probablemente se confundió porque se llama el sitio, estoy diciendo a bote pronto, pero me tocó ver uno que tenía la Aristegui o el sitio de Aristegui.mx, ¿no? Y dices, bueno, pero ese no es el sitio oficial. Sin embargo, poco se dedican o nos dedicamos a ser más analíticos con esa de dónde estamos sacando nuestra información, ¿no? Y por lo mismo hay muchos copycats. El sitio, las siglas de CNN las he visto replicadas, por lo menos en un sitio falso, ¿no? Aristegui, ni se diga, la han tomado bastante. Bueno, también tiene que ser algún tema que sí realmente te interese a ti, que te afecte a ti, para que entonces te decidas a investigar un poquito más. Por porque supuesto. Pues leo uno tantas cosas que dices tú, finalmente no me importa si es cierto o no es cierto lo que estoy leyendo, ¿no? Pero claro. Que la Universidad Veracruzana... a ver, entonces, sí, eso sí me interesa. ¿Quién dice? ¿Por qué? Es otra cosa. Claro, aunque aquí en el caso de Trejo del Arbre, que pone el dedo en la llaga y dice, a ver, aguas. O sea, estamos en una época donde tenemos afortunadamente muchísimo acceso a información, pero ante esta falta de credibilidad por los medios de comunicación, que onda, la gente se está yendo a buscar otras cosas, pero lo que vemos es que se están acercando más no a lo que creen, pero aunque vean que hay hechos objetivos, más bien prefieren creer. Sí, claro. Sí, sí es cierto, y no nada más por los medios. Claro, ¿no? Los medios. Ahí es un buen argumento de todos los... para aquellos que defienden que, bueno, los medios no dictan. Sí orientan. Después, bueno, hay discusiones entre autores, pues sí. Y por supuesto también hay casos donde van orientando la opinión pública. Eso está más que sí, también pues en demostrado. La televisión, ¿no? Uh-huh. Televisa y todo eso. Exacto, ¿no? Pues así está. Vaya tema. Sí, vaya tema. Te paso la liga para que la compartas con nuestros y pásanos también tus, a dónde te podemos encontrar, porque luego que te vas me dicen, ¿dónde? Ah, ok, tenemos que... Ah, perdón, antes también tengo que agradecerle a una radioescucha que la semana pasada se comunicó a Raquel Viguri, quien me hizo llegar su sitio donde ella también desarrolla temas relativos a los medios de comunicación, muy enfocada ella a las series, a las telenovelas, muy interesante, y le agradezco que me haya pasado su sitio de Blogspot, Ratona de TV. ¿Cómo va tu telenovela? La que ves, no te hagas... No, hombre, está re interesante. sí, hombre, no, buenísima. Excelente, no sabes. Pero prometo. Entonces, ¿a dónde? ¿Correo? A Sor Alessi Rosa Isela, a soralessi@gmail.com. Y nuestro sitio de alfabetización mediática para niños es Anímate a Animar Jalapa, donde estamos muy contentos. Nuestros cortos que hicimos con los niños de Querétaro y de Jalapa se presentaron este fin de semana en la pantalla al aire libre en la Cineteca Nacional. ¡Uy! ¡Qué padre! ¡Felicidades! Muchas gracias, Carlos. Gracias. Un gustazo. Que gracias, Chuchi. Bien. Gracias, Carlos. Niuba Yekufara, ¿eso fue lo que oímos o vamos a oír? Venga. La mañana di lugar, si caminaron los dispartos Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Dame la color del tiempo para trucar los ojos, para pasar cerca del río, déjame tu voz. Un aire, di lluvia cargada, como un velo de recuerdos. Abbasciati, abbasciati, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Abbasciati, abbasciati, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Revista. Pero fíjate que sí nos están escuchando en internet, en otras partes. Ay, Dios. Es que la señora Liliana de La Llave de Córdoba, Veracruz, dice, estaba yo muy interesada en la plática aquí con Rosa Isela y de repente, Bob, se fue. Bueno, es que la internet sí... A veces así pasa, es intermitente, hay un problema ahí de origen, digamos, en el que hay que hacer una serie de cambios de cables y de servidor y todo esto que yo no entiendo, de fibras ópticas y demás, y bueno, todo eso se está viendo. Hay cosas que se van solucionando de inmediato, hay otras a mediano plazo, pero ahí estamos trabajando. Pero aquí la internet, digamos, la gente que nos está escuchando en internet, sí, no tiene aquí problema. A lo mejor es el servidor de allá de nuestra amiga de Córdoba. Dina Roth interpretó A la mañana de lugar de poesía de Juan Gelbán. Elizabeth Morales. ¿Qué tal, Elizabeth? Las guerras son atizadas por las emociones más que por la razón y por ideologías. Las guerras son atizadas por las emociones, pues amolados estamos, ¿no? Si así fuera. Saludos, por eso sobreviven las religiones, porque predomina la emoción sobre la razón. Y Javier le manda saludos a Rosy, de un Animarte, papá de Sara. Excelente información. Bueno... Jorge Machado, también muchas gracias. A ver, vamos a ver qué dice Juan Millón. Hace tiempo que no lo visitamos. A ver qué tal está esta, porque no las leo antes, ¿eh? Igual salen bien, a veces no tan bien. Pero a Juan casi todo le sale. Dice que los remolinos en el pelo y en el tráfico vuelven elocuentes a los hombres, según se desprende de lo mucho que hablan los peluqueros y los taxistas. El ritmo narrativo de una ciudad depende de estas profesiones, que en forma complementaria ofrecen los relatos que se le ocurren a los sedentarios y a los nómadas. Para interesar al escucha en lo que quieren decir, los relatores lanzan preguntas francamente metafísicas. ¿No crees que salió más caro el caldo que las albóndigas? Metafísicas. ¿No crees que salió más caro el caldo que las albóndigas? Aunque ya se restableció la señal en Córdoba, que muchas gracias. Ay, bueno, perfecto. El ritmo narrativo, saludos a Orizaba también, desde luego, a Fortín. El ritmo narrativo de una ciudad depende de estas profesiones que en forma complementaria ofrecen los relatos que se le ocurren a los sedentarios y a los nómadas. Decíamos que para interesar al escucha, se lanzan preguntas metafísicas como ¿no cree que salió más caro el caldo que las albóndigas? Aunque las albóndigas rara vez vienen en caldo. La frase permite pasar a un mundo súper concreto, donde las albóndigas representan dólares y el caldo una situación escandalosa. Gracias a esta tarea de comunicación, la tribu urbana se entera de cosas que no salen en los periódicos y acaso nunca sucedieron, pero conforma la necesaria mitología de la ciudad. Los taxistas y los peluqueros demuestran que para narrar hay que tener problemas. Alguien satisfecho con su carácter y el estado del mundo, que todo lo ve bien, rara vez embarca en dilatadas fabulaciones. Los taxistas suelen llevar un desarmador encajado en un resquicio del parabrisas. Se trata de una herramienta por si acaso, muy poco relacionada con los tornillos y que puede acabar en el vientre de un asaltante. O luego traen sus bats y no son para jugar béisbol. Obviamente una profesión que necesita un desarmador como talismán o un bat contra la adversidad está llena de sobresaltos, ¿no? Si los taxistas son dramáticos, sí. Sin embargo, sería más inquietante viajar con un conductor que no estuviera al borde de un ataque de nervios y enfrentara una vía con mucho tráfico con la sabia frialdad de un guerrero kung fu. O, por ejemplo, allá en el viaducto en México, ¿no? En el periférico, donde luego tranquilamente esos embotellamientos que llegan y te asaltan con la mayor facilidad. No menos ardua es la vida de quien está de pie 14 horas. Hasta la fecha no he conocido el peluquero que reconozca que su jornada dura menos, ¿eh? ¿Qué es peor? ¿La lucha por el infructuoso avance o la heroica inmovilidad ante las nucas? El taxista puede desahogarse con estertores que solo son normales en su oficio. ¿Qué diríamos en cambio de un peluquero que blasfemara mientras sostiene su afiladísima navaja? ¡Qué miedo! La bata blanca lo obliga a bajar la voz, resabio de la época en que los barberos fungían de cirujanos. Y sí, sí. En definitiva, los relatores sedentarios padecen tanto como los nómadas para tener derecho a sus historias. Un aspecto netamente mexicano de estos oficios es que disponen de modelos que nunca siguen. El taxista odia los mapas, de hecho, odia saber dónde está. En la misma medida en que el peluquero odia los cortes que decoran su establecimiento y provienen del periodo clásico tardío de la estética masculina, aquellas que ya no existen, ¿no? Bueno, aquí todavía hay poquitas. Cuando, aquí junto tenemos una. Cuando el copete supersónico se consideró chic, Nada es tan inútil como solicitar un corte de ese tipo. El peluquero explica, no, su pelo es distinto al de la foto, que acaso llevarán nylon en la cabeza. Entonces siempre te hace el peinado que él quiere. Coleccionistas de desastres, taxistas y peluqueros han oído muchas tragedias que los hacen sentirse bien. Ambos provienen de la escuela narrativa rusa. Los clientes felices no tienen historia. Durante años he perseguido un relato que comience en el movedizo ámbito de un taxi y se resuelva en el sillón del peluquero o viceversa. Por primera vez estoy en condiciones de armar una trama con los dos modos narrativos de la ciudad, taxista y peluquero. Llegué a la peluquería y el patrón señaló las hebras en el piso. ¿Sabe de quién es eso? Me declaré incapaz de identificar el pelo ahí en el suelo, ¿no? Alguien por sus pelos, ¿cómo los voy a identificar? Pero eso era lo de menos. Como siempre, el peluquero iba a hablar al margen de mis respuestas. Había atendido a un hombre que perdió la mano en un accidente, el peluquero. Hasta ese día, la vida de aquel cliente carecía de rumbo. Se consideraba menos que un microbio, menos que un microbio alcohólico. Pues medraba de cantina en cantina. El trago le arrebató a su mujer su trabajo, sus mejores amistades. Y una lluviosa tarde de San Juan, subió a un taxi y sufrió un aparatoso choque. Despertó en un hospital donde le informaron que había perdido la mano. El golpe fue, pues, devastador, ¿no? Pero reveló que se había salvado de milagro y le descubrió el valor inédito de las cosas de siempre. El agua de Jamaica le supo de otro modo, como un bálsamo fresco. Una enfermera lo atendió con una dedicación que pronto se convirtió en una ternura imprescindible. La vida no solo era posible, sino deseable después del trauma de haber perdido la mano. Contrajo matrimonio, pocos meses después, dejó de beber, tuvo dos hijos, cuyas fotos honraban su cartera, consiguió trabajo, ingresó como voluntario en un grupo que asesora a gentes con problemas de autoestima. Todo venía de la pérdida de su mano, como si los daños que eran para él se hubiesen concentrado ahí. Llevo meses buscando al chofer de otro coche para darle las gracias, comentó. Después de referir la historia, el peluquero pronunció el apotegma con que encara las rarezas del mundo. Hay gente para todo. Total que al salir de la peluquería, bueno, sentí la delicia del viento en la nuca, rociada de loción. Detuve un taxi. El chofer venía muy molesto con su anterior pasajero. Olfateó el aire para ver si yo llevaba encima algo más que agua de colonia, ¿no? Había transportado a un borracho perdido, un hombre quejumbroso y altanero, que se ufanaba de un pasado inverosímil. Según él, había sido alto ejecutivo de una empresa que tenía dos hijas maravillosas, conocía idílicos campos de golf. Ese hombre llamado a la felicidad era ahora un andrajo viviente. El taxista lo recogió afuera de una cantina y el otro dormitó hasta que pegó un grito. ¡No tome esa calle! Explicó que tiempo atrás había chocado con un taxi en forma aparatosa. Fiel a su buena estrella, salió ileso del percance, pero en el pavimento vio una imposible estrella de mar. Era una mano. No soportó ser responsable de tamaña atrocidad. Perdió el trabajo, se entregó al alcohol, ya no le permitían ver a sus hijas. Le pedí al taxista que me llevara al sitio donde dejó a su anterior pasajero y llegamos a una inmensa unidad habitacional, imposible dar con él ahí. Dos destinos habían cambiado de signo con el choque. Gracias al peluquero y al taxista, los protagonistas volvían a vincularse. ¿Se encontrarían alguna vez en las calles numerosas? ¿Sabrá el verdugo que sufre en vano su condena? Esta percepción repartida de la realidad se aplica a toda biografía. Con frecuencia ignoramos la trama que nos completa. Sabemos lo que dijo el peluquero, pero no lo que dijo el taxista. Personajes interrumpidos Avanzamos por los días hasta que el azar termina su trabajo y nos lleva ante un oráculo, el relator capaz de contar la otra parte de nuestra propia historia. Este libro se llama Hay vida en la tierra y es de Juan Villoro, por si usted lo quiere tener, que me imagino que sí, para que los lean ahí con toda calma, ¿no? Ir disfrutando de todo lo que plantea Juan en estas historias. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Vamos a ver si podemos sacar todavía algunos de estos. Miss Holmes y Arbandelay, muchos saludos, Arbandelay. Isela Pacheco, también muchos saludos. Bueno, hasta aquí llegamos nada más. Nos despedimos con Joaquín Sabina, Nombres Impropios. Gracias, pásenla bien, buenos días. ¡Chuchín! Cuando me mentía, se llamaba osadía, y desde el primer día tuvo la cobardía de avisar. ¿Quién tiene 7 vidas y 2 ojos de gata callejera? No se va con cualquiera, de su noche se espera un broche de promesas incumplidas. Mejor no equivocarse, no me pidas jamás lo que no doy. Ya sabes cómo soy, y si quieres me voy. Dijo cuando acabó de desnudarse. Ya ves, llegar a fin de mes. Rogelio Hernández, ya no nos da tiempo de leer el mensaje que nos manda, pero lo vamos a hacer mañana temprano, con todo gusto. Más bien de merecer un tren de pasajeros, el tsunami de un mar hecho mujer, dispuesto en cada ola a renacer. Se llamaba herejía. ¿Cómo voy a saber si me engañaba cuando me mentía?